María Regada, secretaria de Derechos Humanos de la CTA. Bueno, una jornada histórica, una enorme movilización aquí en Comodoro Pico. Y un deseo muy grande de que esta Navidad la pasemos sin presos ni presas políticas. Desde nuestra organización SUTEBA, además, en la política gremial del sindicato, hemos planteado esta reivindicación en estos 4 años y la hemos reafirmado en este último congreso. Desde la CTA estamos acompañando con mucha presencia de las organizaciones barriales, porque además Luis Delía es un compañero nuestro, Milagro Sala es una compañera nuestra, y el resto de los presos y presas han sido compañeros en una gestión que ha estado mirando hacia el pueblo. Como hemos estado también participando en el Congreso del PT, celebrando la libertad de Lula, exigimos que acá en nuestro país se haga lo mismo. Quienes no tienen sentencia firme tienen que estar con nosotros acompañándonos en la calle. Tienen que celebrar la Navidad con sus familias. ¿Pensás que hay una especulación por parte del gobierno que demora la libertad, sobre todo a partir de que la doctrina Irurzun ya ha sido, digamos, dejada sin efecto? No te pude escuchar. Digo, que la doctrina Irurzun ha sido dejada sin efecto. La doctrina Irurzun ya está cuestionada en estos momentos. No solamente Lula está libre, sino que acá tenemos que lograr la libertad de todos los compañeros y compañeras. No hay sentencia firme en ninguna de las causas. Queremos que los compañeros estén en sus casas, pero además no con prisión domiciliaria, sino que tienen que estar con la familia, pero con los compañeros, con las compañeras, celebrando que hemos logrado nuevamente un gobierno nacional y popular. Muchas gracias. Hay millones que no pudimos mirar, pedimos disculpas. Seguro, muchas gracias.